Nacional Rock presenta a Maximiliano Romero hasta la una. 93.7 Nacional Rock. ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a seguir diciendo todo dos veces para que quede claro, porque si no, fantástico. Programa número 12 de Expreso Bongo, aquí en Radio Nacional Rock. Voy a cortar, sí. En la operación técnica, por suerte, Andrea Gianetti, como todos los sábados. Que se ha traído su propio Barra Brava, su propio Bebote, su propio Pablo Álvarez. Yo estoy tirando todas denominaciones futbolísticas. Yo sé que usted es completamente antifútbol. No, en absoluto. Soy anti-mal fútbol, que es lo que estamos viviendo acá, que es una porquería. O sea, no solo antifútbol, sino cipayo del fútbol, que valora mucho más el fútbol que pasa en otras latitudes. Messi, ¿dónde juega? Chúpela, listo. Ya está. Bueno, fantástico. Seguimos. Listo. Señor Carlos Rosa, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Todo bien? Todo bien. Hombre, bueno, ya ha estado aquí. Usted ya conoce la silla donde usted está sentado. A ver. En la misma. En la misma, sí. En la misma porque tiene ese bailecito que también le queda. Sí. Para aquellos que obviamente no se han adherido al fan club de Expreso Bongo, que no le llegan los boletines por mail, los programas y todo el merchandising, le contamos que Carlos Rosa ya estuvo aquí, hombre periodista, redactor de revistas de metal, Efecto Metal. Un tipo realmente sabiondo de música, bastante mala persona también, pero esas son otras cosas que sé por experiencia propia, una larga amistad que luego se vio interrumpida hasta que, bueno, un negociado turbio nos volvió a unir. Y aquí en los micrófonos se hace efectiva esta unión completamente falsa, sin ningún destino de que vaya renaciendo, sino simples negocios. Todavía no arreglamos el porcentaje. No arreglamos ni el porcentaje, pero nos sentamos, hablamos, hacemos como que está todo bien, como mucha gente en la televisión, en los medios. La mayoría. Y en la familia, en la vida cotidiana también. Uno realmente si empieza a nombrar la cantidad de gente que no se banca, yo necesitaría un programa de 2 horas, por empezar. Sí, yo también. ¿De 2? Bueno, podemos hacer toda una madrugada, sin música, nada más nombrando toda la gente que nos cae mal, que odiamos y que alguna vez les brindamos una sonrisa, obviamente por alguna necesidad financiera o algún tipo de protección. No le entregamos nada a la Mardo y listo, y seguimos hasta cualquier hora, que nos vengan a sacar a las piñas. Ahí está, bueno, de última que se pase al estudio, que lo grabe y bueno, que lo pase por internet. Y la 93.7 es nuestra. Es nuestra, sí. Como sí, tiene sí, que estoy ser. De acuerdo. Yo, obviamente, usted es un tipo antifútbol, anti-antifútbol, si se quiere. Yo realmente, además de futbolero, soy un tipo muy televisivo. Veo mucho Canosa. Qué bien. Sí, no a la repetición, que van a estar dando en minutos, sino en el programa en vivo. Yo no consigo mi merienda sin el programa de Vivi, tal cual le dice el locutor. Y ella siempre, obviamente, cuando está entrevistando a alguien, le hace una pregunta, mientras el entrevistado contesta, ella dice, no, porque a mí me pasa que cuando... O sea, mete cosas de su vida privada. Autorreferencial. Claro, es como si en realidad usara al entrevistado para entrevistarse a ella misma. Entonces, yo te pregunto, vos, Carlos, ¿cómo estás? Bueno, en realidad estoy bien. No, porque yo cuando estoy bien, por ejemplo, y ahí larga, ¿no? Ahí y está, empieza qué a... bueno. Así como Kino, por ejemplo, usaba Mafalda para... contar sus cosas a través de una inocente niña sabionda. Hay una distancia entre Kino y Canosa. Yo no la veo. Yo nunca vi a Kino conducir un programa, salvo a Francisco Aquino, que es aquí hombre de la casa, pero Joaquín Lavado nunca lo vi conduciendo radio. Yo no la vi dibujando a la Canosa. Ha dibujado, pero no con lápiz y papel. Bueno, eso ya es otro tema. Pero a lo que voy es que Vivi siempre cuenta cosas personales y obviamente voy a traer algo personal, algo muy íntimo, algo directamente de mis entrañas. que en estos días arranqué la lectura de un libro de la vida del señor Norberto Napolitano. Hay gente escuchando. Hay gente escuchando. Sí, ah, claro, bueno. El señor Norberto Napolitano, obviamente tuvo una vida de excesos, una vida de rock, por suerte, también. Y lo bueno que detalla el libro del señor Sergio Marchi, yo tenía una idea un poco con el libro, dije, lo compro. Pero, bueno, uno finalmente lo vio y frente a un ataque de ansiedad, uno está tratando de dejar todo tipo de drogas y ve un libro, ve algo con lo que se encula, va y lo compra. El hecho es que, por suerte, no solo lo compré, sino que lo estoy leyendo, o sea, algo realmente... Qué macana es ni fácil un libro, ¿eh? Qué loco. Sí, no, este tiene como 500 páginas realmente. ¿Sabés cómo tenían los pulmones? Estaría internado ya en el Argerich, pero por suerte lo estoy leyendo. Voy por la página 100. Todavía Papo ni siquiera formó Papo Blues. Yo quiero llegar al momento de estar con los Widowmakers, que los fui a ver al Superdomo de Mar del Plata. Bueno, falta. Me dijeron que viene una parte del libro que menciona a una persona con iniciales CR, que bueno, tuvo un altercado con Papo y se terminaron. Bueno, no sé si... ¿Me lo contás después? No. Fantástico. No puedo opinar. Y realmente que está muy bien, cuenta un montón de cosas, desde cómo se ha venido la familia Napolitano, que el Carlos Napolitano, el papá de Papo, jugó en Argentinos Juniors. Cacofónico eso, ¿no? Sí, el papá de Papo jugó... Permítame. Sí. Yo sé que usted, además de fan del metal, es corrector ortográfico. Y... Sí. Sí. ¿Certificado todo? Sí. ¿Con la firma de Mariotto? No. Bueno, hay que legalizarlo eso. No. Decía, Carlos Napolitano, hombre que jugó al fútbol, hombre fierrero también, que tenía su taller, cómo le dio cierto plazo a Papo para que sea famoso. Le dijo, bueno, está bien, yo te compro la guitarra, pero vos en 5 años tenés que ser famoso. Y va relatando cómo... Papo sufría esas convulsiones internas, mitad por las drogas y mitad por sus inquietudes de qué voy a hacer de mi vida. Lo que es la vida, ¿no? La tía Mimi le había dicho a Lennon, no te compres la guitarrita porque lo único que vas a lograr es gastar la pared. O sea que si te dan todo el apoyo o si te ponen una pared en el medio, el fin es el mismo que es el sufrimiento, digamos. Sí, bueno, obviamente, y más que nada en esa época, ¿no? Que el rock era considerado algo... Subversivo. Subversivo. Y ahora es prácticamente tomado como una inocentada, ¿no? ¿Qué vas a tocar? Esa gilada, ¿vas? ¿Y quién te va a ir a ver? ¿Quién te va a ir a ver? Bueno, el tema es que el libro cuenta todas esas cosas, anécdotas muy jugosas, anécdotas sexuales de Papo, obviamente, qué era lo que soñaba Papo, qué comía a la mañana, y... No, pero cosas curiosas, por ejemplo, contaba que de muy pibe constantemente tiene una úlcera. De nervios. Sí, cosas que realmente uno se pregunta cómo es que la sacó a la luz Sergio Marchi. Obviamente que hay un montón de entrevistados, desde su hermana Liliana, una infinidad de músicos, técnicos, y cuenta un montón de cosas, así que... ¿Golpes bajos no? No, por suerte no. Cuenta un montón de cosas que ayudan a formar la imagen que uno tiene de Papo, a decir, ah, sí, con razón era así, o miralo vos... Miralo vos al carpo. ¿Mito o persona? Persona, no. Okay. Persona, tipo familiero, muy sobreprotegido por la madre también. La vieja es lo más grande que hay, a pesar de que a él no le gustaba el tema, ¿no? Que él siempre puteó por haber grabado el tema. ¿Ah, sí? Mire, eso no la sabía. Ah, después le cuento, después del tema le cuento. Me cuenta. El tema es que, bueno, vengo aquí tan empapado de Papo, ¿no? Como... Sí, la cacofonía, empapado de Papo sigue siendo cacofónico. No del papá de Papo, sino empapado de Papo. No hay un montón de acepciones con esa palabra también, de Norberto Napolitano. Voy a decir empapado de Norberto Napolitano, mejor para seguir con la corrección política que caracteriza a Expreso Bongo. Y no traje el libro, no voy a leer las 100 páginas, porque no creo que entraría en esta hora de programa, pero traje un tema para ilustrar, para... sonorizar mi lectura de estas gloriosas 100 páginas. Yo creo que no voy a leer más del libro, planto bandera y hago una fiesta, ¿no? Porque realmente creo que fue en una cuestión de 3-4 días, ya van 100 páginas, que es un ritmo prácticamente frenético para mí. Y eso que no tiene dibujitos, ¿eh? Y se lo señalo. Tiene fotos, pero más adelante. Y no tiene dibujitos en las primeras 100 páginas. Y lo pude leer de corrido. Así que celebro la lectura de Papo, del Hombre Suburbano. Sergio, si puedes mandarnos el cheque después. Abrimos entonces Expreso Bongo número 12 con Pájaro Metálico. Material. Si vos estás cansado, nadie te va a ayudar. Por eso es que ahora yo voy a terminar. Un pájaro sonríe en la oscuridad. Que no estuve pensando cómo determinar. No todas las palabras te dicen la verdad. Ni cine, ni libros, ni etcétera. Hasta la una, en Nacional Rock. Maximiliano Romero. El teléfono de Radio Nacional Rock para comunicarse con el programa. Si se quieren comunicar conmigo, con Andrea, con Carlitos, en esta humilde familia. Obviamente, si quieren nuestros teléfonos personales, no sé si vos podés dar el tuyo, si te lo piden. Si soy chica, no hay ningún tipo de problema porque estoy soltero. Así que okay. Recibo gente en mi casa sin ningún tipo de problema. Les hago una comidita y después ñácate. Así, ñácate, como venga. Pero primero comen, se van bien, digamos, claro. Se van bien llenos, por todos lados. Bien, bueno. bien llenas las chicas. ¿Sí? Bien, bueno, ya saben, Carlos, tipo Fir, un caballero de última, sí, bueno, sí, quieren sí, ir sí. A la casa, una radiolada, y después se completa el combo. facebook.com/radiobongo, también, si se quieren comunicar por ahí, para postear enlaces, algún tipo de... imagen que nos traiga conciencia social, si quieren postear a un perrito muriéndose diciendo, ay, por favor, cuidemos más los perros, o algo para indignarse, algo para cacerolear también, pongan todas esas imágenes que realmente ayudan a que uno pueda hacer una sociedad mejor, y bueno, obviamente la compartimos. ¿Qué otro tipo de imagen también? ¿Algún piquete? Sí, o de un piquete, o de esos Photoshop que arman con paisajes y una frase de Pablo Coelho también. Bueno, eso, o de hoyo. O de hoyo, claro. Todas esas cosas, me gusta hoyo. Todas esas cosas que ayudan a, a la espiritualidad. Si pueden evitar las del Maestro Amor, en un principio sí, evitenla sí, por un tema legal, bueno, está con cositas, así que por favor... tratamos de que no sean del Maestro Amor, sino cualquier otro tipo de filosofía barata Y zapatos de goma. Zapatos de goma, que los manden a la radio mejor, sí. Porque una foto de un zapato de goma en el Facebook realmente me le frega, no. Pero si la puede mandar, talle 43. Más o menos, sí, 43. Así que... ¿39? Sí, o 39, ahí no, si a alguien le sobra 43, 39, manda aquí a nombre de Expreso Bongo. Otra vía, el twitter.com/bongo-radio, todos nombres de usuarios distintos, para que ustedes se puedan comunicar de manera distinta y puedan expresarse sensorialmente a través de todas las maneras 2.0 que tiene este programa. Y bueno, y nos cuentan sus cosas en 140 caracteres, no lloren, no empiecen, no, yo me siento, no, o sea, 140 caracteres, si tenés algo para ofrecer, algún producto, querés invertir en el programa, fantástico, 140 caracteres. Pocos tipos como Julián Ellenswein para tuitear, pocos tipos. Y yo no voy a sacar un Twitter hasta que te pido no dejes de tuitear porque no le llego. Bueno, pero no lo va a sacar nunca, de hecho. Julián Ellenswein es mi ídolo, yo lo sigo pero a full. Es más, es la única persona que sigo en Twitter, digamos, tremendo. La única persona que usted sigue. Bueno, nunca va a tener su propia cuenta porque el muchacho está tuiteando todo el tiempo. De hecho, debe estar tuiteando en este momento sobre cómo tuitear a esta hora de la noche, ¿no? Es un tipo realmente que se entusiasma con todo lo que hace, sobre todo con el Twitter, ¿no? Que realmente... Me ves una remera con su foto. Bueno, él tiene tatuado el pajarito de Twitter en alguna parte, no sé dónde. Es un hombre con mucho pelo, Julián. Sí. Yo he tenido la chance de compartir una pileta con Julián Ellenswein y realmente era fue único. No voy a decir ni bueno ni malo. Es ni el famoso que le gritan, sacate el pullover, el tipo sí, en cuero. Sí, sí, pullover, yo diría el traje de Chewbacca, pero eso es otra cosa. Trajo música. Sí, dentro de la música variopinta, esta palabra estuve todo el día ensayando para no equivocarme. Y me la tiró así como... Variopinta. Vamos a arrancar con una banda... Rosarina, Rosario siempre estuvo cerca, salvo para algunas bandas que nunca han llegado acá a Buenos Aires. La banda se intitula Murió de Asco, una banda que la opinión que tienen ellos sobre su banda es que son una banda de mierda, según claro. Dice acá en la revista Oído Absoluto, que es una revista de música que se edita en Rosario y que está de distribución gratuita en disquerías y en distinto tipo de lugares. La banda se formó en el año 1991 y tiene dos discos solamente. Han pasado 20 años. Sí, 20 y pico de años y dos discos. Un EP y un long play, digamos, por decirlo de alguna forma, que es lo que tenemos acá. Bueno, una auténtica banda de mierda, entonces. Sí, ¿no? Sí, tremenda. Sus influencias van desde Pantera hasta el folclore que puede ser Cafrune. Ah, bien, bien. En algún momento la pensaron llamar Las Muecas de Cafrune. Porque dicen que habían visto el video de cuando lo mataron a Cafrune y la cara que puso cuando lo pisaban, no sé, eso es un humor demasiado negro tiene este muchacho, sí. por momentos. Yo los conocí porque, bueno, fuimos con Radio La Colifata a hacer un acto solidario allá y, bueno, nos alcanzaron el disco y la verdad que lo escuché y me gustó mucho. Murió de Asco, yo no sé quiénes son los integrantes porque en la revista dice que en la voz está Moe, mientras que en el disco dice que la voz es de Marco Zucker. Sí, hay una diferencia. Entre sí. Moe y Marco Zucker hay una, claro, una distancia. La revista dice que la guitarra la toca Luis y acá dice que la toca la tía Tita y la tía Leonor. Y Clota Lanceta toca la otra guitarra. Activo el bajo y Ramón C. Bóveda la batería. Y acá dice que el Nono y Bóveda toca la batería. Bueno, Bóveda por lo menos está. Bóveda es. De todas maneras podemos decir que Oído Absoluto miente, como publicación miente, porque... Yo diría que no, yo diría que esto es parte de todo un complot, porque como tienen esta tapa donde está Herminio Iglesias quemando el famoso cajón de la UCR, Es gente polémica. Es gente polémica, y prácticamente se han ganado el mote de banda de mierda también. Sí, pero son impresionantes, inclasificables, un humor impresionante, y este tema que vamos a escuchar, gente lo puede asimilar a Sumo, porque tiene una onda Sumo un poco más rápida, no tan reguera. Pero bueno, escuchemos a Italia y el Ciclón. Italia y el Ciclón. El tema se llama Italia y el Ciclón, de todo corazón, para todos los hinchas de San Lorenzo que mañana zafen. Es el domingo. El domingo, ¿qué zafen? Se nota que usted es demasiado antifútbol local y no sabe que mañana lo que se juega hoy... Ah, no, pero lo ha dicho bien, sabe que me ha recontra regarcado porque ya es sábado. Claro. Entonces, claro, bueno, ahora... Mañana domingo. Quedé como un boludo, yo soy el conductor, yo te invité a vos y me hacés quedar como el orto encima. Bueno, chao, hasta luego, me voy. Bueno, va a sonar esta banda de mierda. No. I go with the road. When I see you close, every woman I'm alone. I never see, I never see to Pamela West. When I see you and every woman, every man, I never see, I never see. Coming around in my head and my soul, I coming around in my face, you know. When I see you close, every woman I'm alone. I never see to Pamela West. When I see you and every woman, every man, I never see, I never see. Coming around in my head and my soul, I coming around in my place, you know. I never see, I never see to Pamela West. When I see you and every woman, every man, I never see, I never see. Coming around in my head and my soul, and coming around in my place, you know. And coming around in my head and my soul, and do it. When I see you, know every woman I ever know. I never see, I never see to Pamela West. When I see you and every woman, every man, I never see. Say now, come on the road, my head and my soul. I come on the road in my place, you know. I do it, I do it, I, yummy, coming by. del amor sonaba Superjet, banda independiente, de esas que aparecen y después se van, lamentablemente. Muy linda canción pop que, bueno, tuve que seleccionar para cubrir esa banda de mierda que había traído usted. Igual me gustó bastante, tiene esa cosa sumo, que está muy bien, esa cosa post-punk también. Y hay una versión de la marcha peronista que es muy provocadora. Muy provocadora, bueno. Nosotros somos fanáticos de la corrección política, así que bueno, eso háblelo con la emisora, con algún otro programa más controvertido. No lo voy a pasar para respetar la sintonía fina. Fantástico, así me gusta, tranquilo. ¿Está bien? Quiero que venga un Carlos Rosa light. Sí, porque yo soy... Quiero un Carlos Rosa sedado. Yo sé de lo que vos sos capaz de hacer y evidentemente conozco todas tus facetas. Lo único que te pido, por favor, es un Carlos Rosa... Yo básicamente sigo las premisas de Bakunin, directamente. ¿Quiere explayarse un poco? No, así nomás. Bueno, fantástico. El famoso anarco. Ah, bueno, fantástico. Bakuniniano, no kropotkiniano. Kropotkin tenía otra milonga ahí. Bueno, esto obviamente lo puede sacar en algún otro programa, en el de José Palo Feynman, en alguno que sea más de esta gracia histórica. No, pero yo con Feynman no podría hablar porque no me da el piné. No le da el piné. No, y además lo respeto mucho. Usted se sentiría amedrentado. Absolutamente, no podría decir ni hola. Bueno, veo que no tiene mucha estima mía porque me trata bastante mal. Es cierto. Es cierto. Bueno, cosas personales que salen a flote al aire. Pero no te olvides del porcentaje. El porcentaje es lo que mantiene. Obviamente, como dices, he dicho, el porcentaje es lo que está, la amistad es lo que va y viene. Momento de vender... De porcentajes, de sellar acuerdos, de estrechar manos. Viene una tanda y luego más música y, si Dios quiere, buena onda. Si no, lo que haya. 93.7 Y está saliendo el sol para vos. Nacional Rock. Vamos, mi cariño, que todo está bien. Más que un género, mi corazón. Una actitud. ¿Querés decirnos un montón de cosas lindas? 4999-0937 Rock, Radio Nacional Rock. ¿Estás escuchando? Chicos ricos, no se asusten tanto. Nacional Rock. No me digas que no. No le tengan miedo. 93.7 No me digas no. Es todo un término, antes de donde. La radio de la generación del bicentenario. Los viernes a la medianoche, un programa de música en la radio con Maximiliano Romero. Nacional Rock. ...4999-0937 el teléfono, Twitter, bongo-radio, facebook.com, Radio Bongo, ya está. Repetí las vías de comunicación, ya es legal, dos veces lo dije. Si no se quieren comunicar, ustedes se lo pierden. Una cosa que no voy a dejar pasar, que no se ha perdido con el tiempo, que no se le ha llevado el viento, como diría Robert Allen Zimmerman, es algo usted había dicho en la emisión pasada, hubo muchos cacerolazos en la zona sur, usted se había referido a Bernal como un conglomerado. Sí. Hay muchos corazones rotos, hay mucha gente en el sur... Que, a ver, yo no quiero que en... Me está demonizando este muchacho. Yo no quiero que pase como pasó con Maru Botana y Berazategui. Yo no sé si lo sabe usted lo que pasó. No, y tampoco me interesa demasiado porque Berazategui es una zona que prefiero no volver a pasar. Bueno, evidentemente está en la misma sintonía que Maru Botana, porque Maru Botana contaba que de chiquita ella, cuando la querían... como que le decían, le daban la idea de que vaya al baño porque evidentemente estaba teniendo cierta necesidad intestinal... Le decían, anda a Berazategui. Entonces ella se hizo jamás la idea... Jamás diría algo con ese sentido. Que Maru Botana creció con la idea de, además de que uno debe tener muchos hijos, que Berazategui es algo así como algo fecal. No lo diría yo. No tuve, solo... tuve mi primera novia en Espeleta. Ah, bueno, eso ya... Era un viaje. Ya se 98, remite... ramal 5 diferencial. Ahí el 5 negro, la gente va para el sur. El 5 negro. Sabe de qué, Expreso Quilmes. Bien, ya ha dado todos sus credenciales para tratar de lograr cierta empatía con la gente del sur, que aún no ha logrado porque no aclaró esto del conglomerado de Bernal. Déjeme que termine con esto de Maru Botana, porque no solo fue que ella se refería a Berazategui como algo fecal, sino que la misma gente de Berazategui declaró ciudadana no grata a Maru Botana. Y hacen bien. O sea, yo estoy de acuerdo con la gente de Berazategui. Cualquier problema, cualquier cosa que tenga Maru Botana y necesite anclar en Berazategui, se le pincha una goma, va al mecánico de Berazategui, quiere tomar un vaso de agua, va a un café de Berazategui, le dicen ¡no! Ya a, partir, bueno. Ya a partir del triángulo de Bernal ya no se lo, ya no se la quiere. Bueno, ahí ve, ahí está sumando más cosas, porque no solo dice que es un conglomerado, sino que lo que está diciendo usted es que la gente del sur es muy rencorosa, además. No, no, gente que es memoriosa, brindo, no rencorosa. Yo le brindo 20 segundos para que usted aclare, para que ratifique o rectifique lo es dicho. Es un conglomerado formado por la zona de Don Bosco, la zona de Bernal. Y no me acuerdo, hace mucho no voy para ese lado, ¿eh? Realmente hace desde el año, y yo, esta chica me pateó, a ver, le duré 3 meses, creo, no, 4. No se vaya para su lado así sentimental, que... ¿usted sigue manteniendo que es un conglomerado? Sí. Bueno, totalmente, fantástico. Yo muero con las botas puestas como Iron Maiden. Fantástico, bueno, mucha gente ya, bueno, si podemos cambiar un rato a C5N, se verán cacerolazos. Alguna, bueno, ya habrán prendido fuego varios automóviles, todo en la zona sur, con carteles de Carlos Rosa, no te queremos más. Igual lo banco a Jolly Ruth. A Jolly Ruth, bueno, pero esas son a cosas... Pleno lo banco, a ver, ¿eh? Usted confirmó nuevamente que para usted el sur, y más precisamente la zona de Bernal, Don Bosco y alrededores, es un conglomerado. Sí. Después dice, ay, yo tenía una novia ahí, o no, bueno, porque Jolly Ruth... Eso son cosas personales. ¿Usted sigue manteniendo que es un conglomerado? ¿Sí o no? Sí. Fantástico. Presente el tema. Bien, lo que vamos a escuchar, lo próximo. A la gente le gusta el material inédito, esa cosa que nunca salió a la venta, que circula así de una forma un poco clandestina y subrepticia. Bueno, Humanimal, una banda absolutamente poderosa, tremenda. ¿Poderosa en qué sentido? En el sentido de su sonido, su power alucinante. Estaba formado en este momento por Lowy Novello, que fue, digamos, es una persona que está retirada ahora un poco del tema de la música, si viene a hacer algunas zapadas ahí por la zona de Pompeya, se lo suele escuchar todavía pegar sus buenos alaridos. ¿Pompeya le parece un conglomerado también? Pompeya al 2500 es un Avenida de la Plata al 2500 es un lugar maravilloso para vivir y para ir a comer, cosa que hago todos los jueves. Me pueden ver ahí con la bolsita haciendo los mandados en el chino que está ahí en Avenida de la Plata 2500. De todas maneras, yo le pregunté una cosa. ¿Pompeya le parece un conglomerado? Ni según de qué lado, viejo. Tibieza, ya está mostrando no, tibieza. No, señor, yo soy contundente. De Perito Moreno para allá es un conglomerado. De Avenida de la Plata para acá es un barrio, ok. Bueno, sí, sigue sumando. Bueno, sigue amigos. Con la música. Sigue bueno, Lowy Novello después, bueno, fue vocalista de Rata Blanca entre Saúl Blanche y Barilari en algún momento. Cantó en Borax. ¿Sabe también si este cantante está bajo tratamiento capilar? Como... No. Es un tipo que tiene una paz y tranquilidad alucinante. A pesar de los alaridos que vamos a escuchar que emite. Pablo Soler en guitarra, Mariano Macei en guitarra, Horacio Pinasco en bajo, Willy Cañete en batería y Leonardo Palmieri en teclados. Vamos a escuchar Mundo Ilusorio. Este material no está editado. Después de la partida de Lowy Novello, Humanimal recién iba a editar su primer disco oficial, que fue reeditado ahora hace meses. Está ahí en su página de internet. Pero esto jamás salió a la venta, jamás, y jamás se emitió por jamás radio, sonó previamente. Vamos a escuchar a Humanimal con Mundo Ilusorio. Una cosita, antes le agradezco que por lo menos esta banda, los músicos den su nombre y apellido, que no sea una payasada como la primera que sonó. Es lo que hay. Salvo que usted me diga, no, bueno, ¿qué quiere? Son de Rosario, que es un conglomerado Rosario también. Rosario es la mejor ciudad de la Argentina. Qué panqueque, cosa. Tremenda ciudad Rosario. Amo a Rosario, un abrazo al Pato Galetti y a toda la gente amiga que tenemos en Rosario. Bueno, presente, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? ¿Humánime cuánto? Humánime Mundo Ilusorio. Ahí está. Ahí va. Del fin de semana, Maximiliano Romero en Nacional Rock. Esto no está editado aún, ¿no? No, sigue, esto circula entre los miembros de la banda, digamos, y usted, y amigos, y usted, entre los que me cuento. No vamos a recibir ningún tipo de carta de documento ni nada porque en absoluto, no está registrado. En absoluto, bueno, de última. ya saben ustedes dónde ubicarlo, y si no, me contactarán a mí y yo, perdón, pero le voy a tener que mandar a la cana o lo que sea, y usted será responsable. Se le veía la marca de la gorra. Sí, sí, la marca de la gorra, la marca de un montón, la marca de la vida que uno la lleva por delante. Habíamos abierto con Papo, pasamos la gente rosarina, de Murió de Asco, también Superjet, veníamos Polenta, la gente de Humanimal, venimos por un camino transitado, por la ruta, es un día soleado, pero la queremos pudrir de alguna manera, vamos a pegar un volantazo, vamos a morder banquina, nos vamos a chocar contra un árbol, vamos a salir despedidos por el vidrio, alguna costilla rota, puede ser, alguna pérdida de conocimiento mínimamente, pero todo sea por destacar a un artista que apenas el señor Carlos Rosa vio la portada del disco, se ha horrorizado, come galletita. Es como el Chavo Fuchs, por ejemplo, cuando hablaban de otro tema, él se ponía a leer un libro de Jaureche. Bueno, no tiene un libro de Jaureche porque si no se lo comería como una galletita también, pero por suerte hay cerealitas y él mismo las está aprovechando. El artista que yo traje, el disco que yo traje, es un gran disco. Es un gran disco, es un disco fenomenal, un disco que no ha salido de la compactera, porque yo tengo cierta nostalgia por los 90, yo no escucho cosas en MP3 ni nada por el estilo. Un disco editado en el año 2010, espero que este artista saque su disco nuevo este año. Todo el mundo, ay, es comercial, es, no sé, bueno, obviamente hay un montón de gente que tiene problemas en sus vidas. Bueno, todo tipo de problemas, por suerte ella no tiene ninguno y me encanta, hace grandes canciones y era hora ya que la señora Julieta Venegas suene aquí en Nacional Rock, porque no solo hace grandes canciones, a pesar de que yo invito gente y no solo come galletitas, sino que bueno, se rasca sus partes mientras yo estoy mencionando a esta inmensa artista como Julieta Venegas, pero bueno, esas son cosas que... ¿qué pasan? Obviamente estaba el tema del porcentaje, de la cometa, del amigo que... del amigo no me refiero a usted, sino del billetín. El sobre. Exacto. La relación obviamente es muy superficial y realmente, bueno, no me importa si a usted no le gusta, hay que abrir la cabeza, no de la manera que nos abrimos la cabeza recién, cuando mordimos banquina, digo bien, sino abrir la cabeza. Sly and the Family Stone, creo que era el que tituló el disco Libera tu cabeza y el culo te seguirá. Free your mind and your ass will follow. No es necesario que el culo te siga, pero sí que abras un poco la cabeza y escuches este tema que lo voy a relacionar un poco y usted se va a caer de culo, hoy que estamos tan finos. Con Sgt. Pepper. Tiene esa cosa orquestada con coro, con... Bueno, se va. La gente intolerante, bueno, se va a buscar una cacerola seguramente, Carlos Rosa. Hay un montón de gente que no soporta esto. Yo por suerte sí, espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Y en instantes, ahora ya en segundos, en microsegundos, estará sonando un tema de Julieta Venegas de su disco Otra Cosa, Revolución y Agarrate. Es difícil llevar que solo el amor puede hacernos mejor. Mientras todo a nuestro alrededor se deshace, la fe en tu sonrisa me levantará volver a empezar. Tengo que pasar Julieta Venegas para que la gente llame. Camila de Urquiza. Y se pensó que era la llama CIA. Diciendo. Se pensó que era la CIA y dijo: ay, sí, siente. Quiero que bueno, quiero que me pasen el tema. Muy, escuche, está muy escuche, buena la radio. Señor intolerante, escuche. Sí. Que se sentía muy identificada con sí. toda la música, desde Papo hasta esa cosa rosarina que usted trajo. Por y usted. Un montón de música más, incluyendo, me pongo muy nervioso porque realmente me emociono por esto. Sí, la verdad que sí. Incluyendo claro, Julieta sí. Venegas. Tengo que pasar Julieta Venegas, artistas que del mundo rockero son mirado así de reojo, como diciendo: ¿esta qué hace? Para que la gente reaccione y llame. Así que, Camila de Urquiza, muchas gracias por el llamado, por estar ahí, que te mejores sí, realmente. Sobre todo el oído, espérate. Bueno, gente sí. intolerante, pero bueno, hay un cálculo que es que por cada... En el oído un cálculo tiene. No. Que por cada persona que llama, no sé si es 1,000 o 100 personas que hay del otro lado. Bueno, son como 10. Para mí son como 1,000,000, sí, así sí, son que como 10. Prácticamente medio conurbano, o como diría usted, medio conglomerado, sí. escuchando este programa Expreso Bongo. Yo, mire, yo pasé Julieta Venegas, llamó gente, de esa gente que siente la radio, porque obviamente levanta el teléfono, no es que manda cosas por Facebook, que ha mandado cosas, gente del sur también quejándose, que usted confunde Bernal con Quilmes, sí. que es realmente un GPS que funciona mal, usted, sí. para definirlo así, sí. de pinta entero. Me voy a llevar el disco de Juli Ruta a mi casa, ¿eh? Lléveselo. No sí, va para su sí, casa. Lléveselo. Ese tema de Bernal, ¿para qué lo quiero yo si después usted piensa que es todo un conglomerado? Le repito, yo pasé Julieta Venegas, ya me retiro, quedan 4 minutos, si usted quiere pasar un cerramos. Tema... Cerramos. Con una pase, gloria. Sí. Power Trio de Villa María, Córdoba. ¿Y quién va a llamar en ahora? En un país absolutamente federal. ¿Quién va a llamar ahora? Porque usted... 3 de copas, un Power Trio impresionante, compuesto por Ariel Vilche en guitarras, Matías Londero en bajo y Claudio Veiga en batería. Tremendo, tremendo Power Trio haciendo una versión, yo creo que es la síntesis que muchos quisieron lograr y pocos pudieron, la síntesis del tango con el rock. Adiós Nonino, del gran, gran maestro Astor Piazzolla, en la versión de este Power Trio de Villa María de Córdoba, alucinante. Con este tema que trae usted, que va a estar sonando en segundos y no va a llamar nadie, obviamente porque no es Julieta Venegas, que obviamente. Es lo que despierta. Gracias a Dios. La gente, de alguna manera nos vamos despidiendo, no sé si tiene ahí usted sí, algo. Sí, por favor, sí. La gente de 3 de Copas va a estar presentando, si les gusta esto que van a escuchar ahora, lo pueden ir a ver a The Cavern el 4 de julio a las 22:30 horas. 4 de julio, ahí en el Cavern, en el Paseo de la Plaza, los pueden ver y disfrutar. Es una banda de la hostia, como diría el Mariscal Romero, de la puta madre. Cuando salimos de la embajada norteamericana a festejar el Día de la Independencia con alguna copita, con alguna barbacoa, con algún perro caliente, nos dirigimos ahí a The Cavern para ver a la gente que sonará ahora en segundos. Gracias Andrea Gianetti por la operación técnica. Gracias señor Carlos Rosa por el porcentaje. Gracias por el convite, por usted esta, sabe que me hace muy feliz. Y por esta falsa amistad que nos une, y gracias, y miro al cielo y digo gracias Julieta Venegas, te llevo en el corazón, suena Tres de copas. Adiós, Nonino. Y nosotros nos vamos hasta el viernes-sábado. Chau.